siempre al final, pero lo digo ahora, por si alguno tiene prisa, es verdad que no. Que el próximo jueves no daremos clase, porque es 30 de abril, que es la víspera del 1 de mayo, que es esta fiesta, la fiesta del trabajo. El tiempo de Franco era festivo porque era la fiesta de San José. Pero ahora que también sigue siendo con menor categoría litúrgica la fiesta de San José Artesano o San José Obrero, pero es fiesta por la fiesta del trabajo, diríamos socialista. Pero claro, muchas familias, o me lo comentaron algunos, aquel jueves se irán porque el viernes, sábado y domingo son días festivos, o sea que no tendría sentido que hubiese clase aquí. O sea que después de esta, la próxima será el 7 de mayo. Hoy vamos a hablar de las virtudes sobrenaturales o infusas. En estas clases que voy a dar, de que el fin de curso, que hablaremos de los dones del Espíritu Santo, de los carismas, etc., no tendría tiempo ni sería el lugar hacer un desarrollo de todas las virtudes teologales, que esto es forma parte del tercer curso cuando se habla de la vida cristiana, y de la oración, etc., ¿no? Aquí estamos hablando de la gracia, pero la gracia, esta participación de la naturaleza divina, que es efecto de la presencia de la divinidad en el alma, o sea que se nos da por el Espíritu Santo que se infunde en nosotros y al mismo tiempo la cualidad creada que nos hace aptos, nos connaturaliza para poder tener la persona divina, como dice Santo Tomás, ¿no? La gracia en el alma, que contra el luteranismo es una cualidad intrínseca en el alma, da al cristiano en gracia, emanando con naturalmente de la gracia santificante, unos hábitos infusos, que se llaman virtudes sobrenaturales, que no solo son las tres virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, sino que son todas las virtudes morales del cristiano: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, con todas sus partes. Partes de estas virtudes que Santo Tomás, en la Secunda Secunde, analiza detalladamente con los mismos términos, refiriéndose a los lugares correspondientes que emplea Aristóteles en la Ética Nicómaco. De modo que va analizando, tal que pasa que Santo Tomás dice cosas que Aristóteles no dice, por ejemplo, con la humildad, virtud desconocida fuera del mundo cristiano. Hace esto y al mismo tiempo, es importantísimo, sostiene que las virtudes del cristiano son infundidas y no adquiridas por el hombre, aunque veremos qué conexión tienen con el ejercicio de las virtudes por los actos virtuosos y en qué sentido se aumentan por su actuación. Pero son causadas por Dios, son infundidas y no adquiridas. Y como voy a decir enseguida, son específicamente distintas que las virtudes de orden natural, que tienen su mismo nombre. Es decir, la prudencia del cristiano es específicamente distinta de una prudencia humana que pudiese tener un hombre con rectas intenciones. Es de fe que hay actos honestos, imperfectos por el pecado original, pero que no todo lo que hace el hombre sin la gracia es pecado igualmente. Esto es una herejía jansenista. El hombre tiene, a pesar de la caída del pecado, que le corrompe, conserva inclinaciones naturales humanas, y por tanto tiene una cierta capacidad para actos que de suyo son humanamente honestos. Ahora, en esos tiempos, el otro día me lo comentaba alguna persona que viene asiduamente, me preguntaba, ¿verdad que ahora se confunde todo y la gente habla de la solidaridad en lugar de la caridad, y habla de la buena educación, la civilidad en lugar de la modestia y de la humildad cristiana? Sí, sí, le dije, estamos en un antropocentrismo, en un humanismo naturalista tremendo, en que se desconoce lo que es la vida cristiana. Santo Tomás, y es una doctrina muy fundamentada en la tradición patrística y muy coherente con el lenguaje incluso litúrgico y la predicación cristiana, sostiene que las virtudes del cristiano tienen como una correspondencia, una, de alguna manera, perfeccionan lo humano en un orden que sería de alguna manera análogo o semejante al orden de lo que sería el hombre, por ejemplo, creado sin elevación y no caído, ¿no? Una cierta semejanza con la honestidad natural, que estudiaron guiados por la razón y sin revelación, pues los filósofos clásicos que dicen cosas muy válidas por las virtudes humanas. Cicerón o Aristóteles o etcétera, incluso algunos estoicos, Séneca, hay cosas verdaderas que los padres cristianos han utilizado y las citan y las asumen. Pero Santo Tomás, que asume muchísimo la tarea aristotélica del análisis de las virtudes humanas, sostiene rotundamente que las virtudes morales del cristiano no son adquiridas sino infusas, y que son específicamente distintas de las correspondientes, de orden natural. No obstante, en cuanto a cualidades inherentes en el hombre, de alguna manera, como veremos, se intensifican por repetición de actos. Hay una cierta conexión entre el ejercicio de la virtud y la intensificación y regresión de las virtudes. Esto podría ser mal interpretado si se interpretase unívocamente y en el mismo plano con la génesis de las virtudes como adquiridas y intensificadas como cualidades arraigadas en el hombre virtuoso por reiteración de actos, como se suele decir. Pues no, nuestras virtudes, no solo la fe, esperanza y caridad, sino la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza con todas sus partes, no son adquiridas, sino infundidas. Santo Tomás lo razona estupendamente bien esto. En primer lugar, está claro que las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad, tienen el contenido revelado, trasciende toda cognoscibilidad inmediata, humana, natural. De alguna manera el hombre puede reflexionar intelectualmente sobre lo contenido de la revelación, y es la teología, pero lo que creemos no es algo alcanzado por entendimiento de los principios evidentes ni por natural sindéresis. Lo que creemos es oído y, con un acto imperado por la voluntad, movido por la gracia, aceptado como revelación divina. Lo mismo la esperanza, en que tendemos con nuestro deseo, apoyándonos en la gracia de Dios, en algo que trasciende toda exigencia de naturaleza. Y lo mismo el amor de caridad. El amor de caridad, el hombre ciertamente tiene inclinación a amar, pero el amor de caridad teologal, sin el cual ninguna virtud cristiana sería viva, porque la caridad es el centro de todo el dinamismo de la vida cristiana, el amor de caridad es un don de Dios, que dice San Pablo, que la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y además, San Juan lo explica muy bien, no es como si nosotros hubiésemos amado a Dios, sino porque Él nos ha amado primero a nosotros y nos ha dado a su Hijo para la salvación de nuestros pecados. La caridad teologal es una correspondencia al amor donante misericordioso de Dios. Por tanto, las virtudes teologales tienen naturalmente su mismo dinamismo, trasciende las exigencias de la naturaleza. Pero también de las virtudes morales emplea un argumento que voy a especificar. De modo que él acepta para todas las virtudes cristianas, teologales y morales, una definición de San Agustín, que dice que es una buena cualidad de la mente. Notemos también una cosa, que el error luterano estaba refutado en San Agustín. no solo los escolásticos medievales. Tant Sant Agustín, bona qualitas mentis, por tanto, esto es lo que negaban los luteranos. La virtud del cristiano es una buena cualidad de la mente humana, por la que vivimos rectamente, de la que no usamos mal. La virtud como tal es algo que es principio de actos buenos. Y esta buena cualidad de la mente, que nos da inclinación habitual a la vida recta, dice que Dios obra en nosotros sin nosotros. Deus in nobis sine nobis operator. Y aquí hay que precisar esto, que es formalmente verdadero, exactamente verdadero, tal como San Agustín lo dice y Santo Tomás lo asume. Dios la obra en nosotros sin nosotros. Es la infusión de la virtud, que es algo que es una como emanan las virtudes teologales y morales infusas de la gracia santificante como cualidad de la mente. Por la cualidad de la mente, la gracia está creada, que es efecto de la presencia espiritual entre nosotros. En nuestra alma radican estas capacidades habituales de obrar bien, sobrenaturalmente. Esta infusión la obra Dios en nosotros y nosotros. Las operaciones que seguirán de las virtudes son efecto de la gracia cooperante, pero la misma infusión de las virtudes y, como veremos enseguida, su mismo crecimiento, merecido por nuestras buenas obras y de alguna manera a que nos disponemos por nuestros actos, la infusión de las virtudes y su aumento son efecto de la acción divina, no son efecto de nuestra voluntad o de nuestro esfuerzo. Santo Tomás, esta definición que acabo de citar, lo acepta no solo para las virtudes teologales, sino para las virtudes morales sobrenaturales. A pesar de que su nombre y su dinamismo vital corresponden, de alguna manera, a lo que serían las virtudes morales en el orden natural humano. Razones de esta definición de la virtud como infusa y de la conexa con esta definición está la afirmación de la específica diferencia en el orden moral entre la virtud cristiana y la virtud meramente natural. Tema importantísimo en nuestro tiempo. Primero, las virtudes de orden natural se ordenan a la perfección del hombre. Ahora aquí, inevitablemente, me acuerdo de un detestable texto del poeta Maragall. Home soc, i és humana la mesura, per tot quan jo pugui creure o esperar. En fi, Déu l'hagi perdonat. Esto, pues, porque Maragall tenía un padre de familia con muchos hijos, algunos hijos se los bautizaba el obispo Torres y Bages, de quien era amigo, ¿no? Algunos de sus familiares han sido gente muy cristiana y otros no, otros se han hecho secularizados y neutros en lo religioso, pertenecientes a partidos que profesan un laicismo integral en la vida. Pero esto de que yo, como que soy hombre, la medida de todo lo que yo pueda creer o esperar es humana, esto pues es una blasfemia, cuando en plata, tomado en serio y sabiendo lo que se dice, ¿no? Mi maestro holandés de estas cosas de ella, això es un remet, ¿no? Sí, de otras cosas que están en el mismo plano. De modo que las virtudes humanas son humanas, son aquellas de que hablaba Cicerón o Séneca o Aristóteles. Se ordenan a la perfección humana. En la ética humanamente vista, y veremos qué pasa en la moral cristiana, sobrenatural esencialmente, hay una cierta analogía, pero no univocidad. Se dice legítimamente en la ética, y de alguna manera ya lo diré también en lo sobrenatural, que virtudes como la templanza y la fortaleza, templanza que somete a la recta razón los apetitos sensibles de la comida y del sexo y de la bebida y de la comodidad, el descanso, otra cosa. templanza y la fortaleza que permite resistir las dificultades en la acción y soportarlas y las contrariedades y los sufrimientos que comporte el obrar recto. La templanza y la fortaleza se ordenan a la justicia. Es más importante éticamente la relación en que el hombre adquiere respecto a la ley, de la ley humana y al orden de la justicia y respecto a su prójimo. Quiero decir que el tener paciencia y soportar las contrariedades de la vida y el no dejarse llevar por el deseo del deleite es algo que sin ello el hombre no podría ser amigo de sus amigos, ni buen marido de su esposa o buena esposa de su marido. No sería. Y esto es más importante que el ser templado, sobrio o fuerte. Las virtudes que regulan lo sensible, el apetito como que se llama concupiscible y irascible, que son en torno a los deleites y el placer y displacer, o el temor, la audacia, etc., se subordinan a que la voluntad se mantenga recta en orden al bien común social y al derecho del prójimo, al respeto interpersonal. O sea que hay una subordinación de las virtudes que regulan lo sensible, lo apetito sensible, a la que regula la voluntad, según recta razón, servicio de la relación interpersonal. En el orden de la relación a Dios, la religión, que es la obediencia a la ley divina y el culto a Dios, es algo que se ordena, pues, la misma virginidad y la misma castidad y la misma templanza y la abstinencia, ¿verdad? Si una persona pudiese ser muy sobria, muy incluso austera, capaz de renuncia de bienes sensibles, etc., pero esto no la dispusiese a alabar, a hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, pues no pegaría el tiro, diríamos, no. De alguna manera carecería de sentido, una perfección humana que se mantuviese en el equilibrio de las pasiones, en una cosa muy estoica eso, ¿no? El equilibrio de las pasiones, la sumisión a la razón, pero no ordenase a lo superior, que es la voluntad directamente ordenada, pues no sería. En el orden natural, la virtud más importante es la justicia, que está en la voluntad. Y la justicia, precisamente, la suprema justicia, la justicia que llama Santo Tomás justicia legal, que mira no solo el derecho del prójimo singular con el cual he contratado o con el que me he comprometido de una forma bilateral, etcétera, lo que sea, sino justicia legal, el bien común, la ordenación de la vida humana al bien común de la sociedad es supremo en el orden ético natural. Por tanto, en el plano natural, las virtudes se ordenan a la perfección humana, mientras que Santo Tomás dice tranquilamente que todas las virtudes cristianas, no sólo la fe, la esperanza teologal y el amor de caridad, sino todas las virtudes infusas del cristiano, su templanza, su fortaleza, su continencia, su castidad, su mansedumbre, se ordenan a que el hombre se haga apto para que los cristianos seamos cives sanctorum et domestici dei, con ciudadanos de los santos, se entiende, de la Jerusalén celeste, ¿no? Y de la iglesia militante, pero que en cuanto ordenada a la felicidad divina y eterna, familiares de Dios, la ética natural nos ordenaría a los hombres, a la perfección humana, y tendría su cima en la justicia legal, en la ética política, diríamos, del bien común humano. Pero las virtudes del cristiano se ordenan, la misma religión, que de alguna manera podría ser una cosa fundada en naturaleza, también honestidad natural, pero la religión del Antiguo y del Nuevo Testamento, se ordena a servir al Dios, al Señor, de modo que seamos conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Vivimos en comunidad. Este es el argumento que dice el fin a que tiene el dinamismo ético en la virtud natural es humano, en la virtud sobrenatural es la ciudad eterna del cielo, es la convivencia con los santos, somos familiares de Dios. Segundo argumento de la especificidad de las virtudes sobrenaturales. Virtudes morales infusas difieren específicamente no sólo en su ordenación a este fin último, de la sociabilidad humana o de la convivencia con Dios en familia, sino en el mismo contenido a que la virtud perfecciona, el mismo contenido ético-moral. La prudencia del cristiano, la templanza del cristiano, la continencia del cristiano, la fidelidad conyugal del cristiano, la templanza del cristiano, la molestia del cristiano, tiene en su mismo contenido moral un sentido específicamente distinto de lo que sería la virtud natural. El hombre ha sido renovado en una vida nueva, para que andemos en novedad de vida, decía San Pablo. Y pone un ejemplo en el momento en que dice esta tesis, pone un ejemplo muy claro, pero pondremos otros que están en otras partes, ¿no? En este lugar, en que tomo la cita, dice la templanza, que es en el orden natural, se ordena el uso de los bienes deleitables sensibles para que no dañen, dice la templanza naturalmente, ordena, somete a la razón los bienes deleitables para que su uso no dañe la salud del cuerpo, ni perturbe el uso de la razón. Pero en el orden sobrenatural, la templanza se ordena a que el hombre castigue su cuerpo y le reduzca servidumbre para vivir, poder vivir según el espíritu y no según la carne. Esto es lo que dice Santo Tomás. O sea, la templanza en el comer y beber, la continencia en el uso del sexo, etc., en el cristiano se ordena a poder vivir espiritualmente y según Dios, el plano de la vida divina que Dios nos ha elevado. Y aquí tengo que hacer una reflexión sobre una virtud que, según Santo Tomás, viene a ser como principio, como por la parte de abajo, como los cimientos. No es la coronación del edificio, ni es lo central en la vida cristiana. Lo central en la vida cristiana es el amor de caridad. Y el principio de la vida cristiana es la fe, sin la que no habría esperanza ni caridad. Pero Santo Tomás se encuentra que se lo plantea varias veces y siempre responde con argumentos coherentes en el mismo sentido. Hay una virtud que viene a ser como raíz, como cimiento de todo el edificio de la vida cristiana. Es la humildad. Y en la humildad uno la busca y está. La humildad es una parte subordinada a la modestia. Y la modestia es una parte subordinada a la templanza. Una de las cosas que el hombre desea es su excelencia por lo cual desea riquezas, honores, prestigio, y tener cosas, y tener honores, y poseer, dominar. Y en esto, la inclinación pecaminosa siempre nos llevaría a salirnos de madre, ¿no? Siempre quisiéramos tener más de lo que podríamos adquirir legítimamente, siempre quisiéramos tener más prestigio del que merecemos, siempre quisiéramos tener más poder del que conviene que tengamos en la familia y en la sociedad, siempre quisiéramos saber más de lo que nos conviene saber, que hay una manera de querer saber que solo hace pedantería y no hace conocimiento de la verdad, y en todo, siempre nos pasaríamos siempre de largo. Apetito de la propia excelencia. Y ordenar según la razón esta pasión de audacia y de, pues es una parte de la templanza, modestia, que se también se traduce en la modestia en el ornato del vestido. Santo Tomás lo trata específicamente, lo cual es sumamente notable. Es una cosa que esto ya se ve en la ética natural también. Muchas cosas de vistosidad y de solemnidad, de vestidos, uniformes, con decoraciones, etcétera, son de inmodestia, de anhelo. Es notable esto, es una cosa muy... Es curioso. Además, en todo, el deseo de excelencia se traduce, quita de su ordenación una serie de finalidades de la vida. Claro, una cosa es la gula, por ejemplo, que es deleitable comer o beber la gula, pero otra cosa es lo del sibaritismo, ¿no? Es decir, la gente no come refinadamente porque sea muy refinado en su paladar, sino para lucirse. Es decir, se come bien para darse importancia, ¿no? Y esto puede tener un uso legítimo. Santo Tomás dice que es legítimo que se coma de una forma extraordinaria en una fiesta de unas nupcias o de un... que sea, lo reconoce, porque no va a hacer honor y honrar a la gente, y bueno, también es virtuoso todo eso. Pero puede ser fácilmente sacado de quicio, y muchísimas cosas que se hacen en el comer, en el beber, en el fumar, en el vestir, en el bailar, todo son, diríamos, actos tortuosos, torcidos, no rectos, en que se busca algo que está simplemente, pues, darnos importancia y que seamos alabados indebidamente y humillar al prójimo y ser los primeros, etc. ¿No? Notable esto. Y una parte de la modestia es la humildad. Pero de la humildad, que es una parte de la modestia, que es una, diríamos entre comillas, una modesta parte de la templanza, que es la más modesta de las virtudes morales, se ordena la fortaleza también, porque el que no es templado no tendrá paciencia, ni tendrá perseverancia, ni longanimidad, etc., ¿no? Será precipitado y será siempre inquieto y tal cosa. Templanza se ordena la fortaleza, y la fortaleza la justicia, ¿no? Y la humildad, que ordena el deseo, reprime, diríamos, el desordenado deseo de excelencia, de pasar por importantes y de ser importantes y tener muchas cosas, etc. Pues la humildad es una virtud muy humilde, muy modesta, pero es raíz. Sin humildad queda muy conmovida la fe. Por eso, en realidad, el camino que lleva a la herejía, en general, es la pedantería, ¿no? Que se da, pues, en núcleos sociales que se autoadulan y que, pues, ¿verdad? Y eso la historia lo enseña así, ¿eh? Como se quedó de las dos ciudades, la ciudad de Babilonia y la ciudad de Jerusalén. Y lo que Santo Tomás pone, codicia de riquezas, que lleva el vano honor del mundo, después ha crecido la soberbia, y de aquí todos pecados. La soberbia es fuente de herejía, y a la soberbia se llega más fácilmente por la riqueza, por el prestigio que da la riqueza, etc. ¿Eh? Pues en este sentido, que la soberbia agrava todos los pecados y endurece el espíritu para la gracia de Dios, y conmueve la... hace imposible la esperanza, porque sin temor de Dios no se puede tener esperanza, porque el hombre se apoya en sí mismo, etcétera, etcétera. Pues lo contrario de la soberbia es la humildad. La humildad es una virtud humilde por definición, a la cual se llega más fácilmente si se es menos rico que si se es más rico, si tiene menos prestigio, tiene más prestigio. La humildad es fundamento de la... Y claro, y aquí es donde Santo Tomás dice cantidad de cosas que no están en Aristóteles ni están en ningún pagano. ¿Eh? Aunque en esta misteriosa presencia de la gracia de Dios entre los hombres, yo no dudo que, vaya, creo que es muy posible que hubiese gente humilde en todas partes, ¿no? No sé si me explico. Y que misteriosamente haría la gracia actuase de alguna manera. Aquí las multitudes de israelitas que estamos leyendo ahora en los Hechos de los Apóstoles, es la liturgia de los últimos días, ¿no? Que con un milagro de San Pedro se convertía en 3.000, todo aquello. Que la gente antes de recibir la revelación de Cristo, porque no les habían dejado llegar, habían estado secando la hierba a Jesús, y se dieron cuenta después de la resurrección, como los apóstoles produjeron conversiones de millares de personas en pocos días, como quien dice. Aquí la gente, efecto de la gracia, pero había en ellos una disponibilidad a dejarse mover por la gracia, que era, la gracia les había preparado a la fe, portándoles el don de la humildad que debían tener mucha gente. Humildad que está tantas veces en el Antiguo Testamento expresada, en los salmos, en las plegarias de profetas, y que tiene su cima en el Magnífico de María, ¿no? Dios ha contemplado la pequeñez de su esclava y por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. María es humildemente humilde y es la hija de Israel por excelencia. Pero otros había en Israel así, que estaban así, y en Israel y fuera de Israel. Si no hubiera habido humildad en el oyente, nadie hubiera recibido la fe en Cristo crucificado y resucitado. Por tanto, la humildad está como en cimiento, de tal manera que hay que reconocer, si no, no podría ser así, sería ser pelagiano decir esto. La humildad es un efecto de la gracia de Dios, un misteriosísimo efecto de la gracia de Dios. Es un don que si estorbamos que Dios nos dé esta actitud, dice Santo Tomás, por la humildad del hombre se somete a Dios. Por la humildad se subditeo el hombre, se hace súbdito de Dios. Pero si no se hace súbdito de Dios, no creerá la palabra de la fe, no podrá ser movido a reconocimiento de que es pecador, reconocimiento de la necesidad de ser objeto de misericordia por parte de Dios. Sin someterse a Dios por la humildad, no habría apertura a la gracia. Y esto lo dice la Suma Teológica también. No es que sea una virtud natural anterior a lo sobrenatural, no, es una disposición que la misma gracia obra en nosotros, pero sin esta dimensión la fe no radicaría en nosotros, ni seríamos nunca contritos, ni temerosos de Dios, ni esperanza. De modo que lo que atribuye Santo Tomás la humildad, lo pongo solo como ejemplo, porque no estamos tratando las virtudes en concreto, sino para demostrar que en la virtud, en la vida cristiana, hay dimensiones que no están de suyo en el orden de la ética natural. Ese Santo Tomás dice que por la humildad el hombre se somete a Dios, y que siendo una parte de la modestia viene a ser en cierto sentido como un fundamento de la vida cristiana, en cuanto a disposición al libre acceso del hombre a los bienes espirituales y divinos. El hombre, si no es humilde, obstaculiza la gracia. No es lo que dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, es decir, no les da gracia, permite que la gracia se esterilice en el soberbio, y da la gracia a los humildes, lo cual no es ningún texto semi-pelagiano, es un texto bíblico, que precisamente parte esencial de la humildad es reconocerse nada ante Dios y orar como el publicano. La oración que pone San Alfonso de Ligorio, la pone la Iglesia y el Evangelio, ¿no? Pero San Alfonso Ligorio tuvo el carisma doctoral de explicar admirablemente bien la oración como un medio necesario para la salvación y para la perseverancia. supone este reconocerse nada ante Dios, reconocerse impotente? Señor, acuérdate, ten misericordia de mí, que soy pecador, y pedirte la misericordia divina, su don. Esto es un efecto de la gracia que nos dispone a recibir, de congruencia, nos hace, es un mérito de congruo, una impetración de las gracias ulteriores. Por tanto, vamos notando en una humildísima virtud como es la humildad, algo heterogéneo con la virtud meramente natural. Por esto, una virtud que ordena a un fin que trasciende las fuerzas de la naturaleza, que va más allá de lo que el hombre podía creer y esperar, y que en su mismo dinamismo moral de ordenación al bien obrar, tiene una orientación distinta de la que tendría la virtud natural correspondiente. Por eso esta virtud tiene que ser infusa, y no es causada por la buena obra del hombre, tanto en su génesis inicial como en los aumentos que se dan junto con aquel aumento de gracia. Esto es un tema importantísimo y muy misterioso. Dijimos, está en Trento el otro día, está en el papel que les di el otro día, lo escribí aquí. Trento definió que el hombre justificado merece condignamente la vida eterna si muere en estado de gracia, el aumento de gracia, o sea que obrando bien el hombre justificado merece de condigno el aumento de gracia. ¿Recuerdan, verdad? Y el aumento del grado de gloria, supuesta también la perseverancia. O sea, obrando bien, nos hacemos para toda la eternidad más santos, y si morimos, perseveramos hasta el final, merecemos la vida eterna, porque Dios se ha comprometido, ha prometido, y Dios no promete sin comprometerse, ¿verdad? Perdonen la broma, ¿eh? Una vez hemos oído esos días. Ni me comprometí, ha dicho un político. Como que es un acto, una cosa pública, se puede comentar, no es ninguna calumnia. Este señor que ha dicho, ni he prometido, ni me he comprometido, este señor se casó por la Iglesia, que era naturalmente un acto de compromiso para toda la vida. Después se divorció por el Estado, y después se casó por lo civil. Claro, este señor se casó y no se sintió comprometido a no divorciarse. Este señor puede decir, yo ni prometí ni me comprometí. Hombre, una persona decente, si promete, se compromete. Y desde luego Dios, si promete, se compromete. Por eso Dios nos debe. Por mí mismo lo he jurado, dice Dios. Y por tanto, por eso la vida eterna es corona de justicia, porque está prometida. ¿Me entienden? Pues bien, perdonen el inciso, ¿verdad? Pero es que hace ver un poco la cosa, ¿no? La falta de sentido común que supone que se pueda distinguir entre el prometer y el comprometerse. Lo que pasa es una cosa, el comprometerse es bilateral, es un contrato jurídicamente. Son dos partes, dos juntes, se firma el contrato. Mientras que prometer es unilateral, y en el instante de que el que promete dar, promete, no, se supone que no ha recibido nada del otro, digamos, promete. Es liberal y generoso, máximamente y por encima de cualquier comparación humana. La promesa divina a los hombres es totalmente efecto de su misericordia. Pero es una promesa divina. Y obliga a Dios, diríamos, por sí mismo, a cumplir sus promesas. Esto es el título de la virtud de la esperanza. En cuanto que esperamos la vida eterna, si perseveramos en ella. Pero en cuanto que Dios, además, sabemos que da más de lo que promete, y promete, añade promesas de congruencia, como los primeros viernes o el escapulario de Carmen, cuyo ejercicio exacto de virtud de la teologal de la esperanza, como demostró sobre el escapulario el gran teólogo Bartolomé María Siberta. ¿Me explico? Tenemos que confiar en las promesas divinas. Y en estas promesas divinas, está que merecemos de condigno el aumento de la gracia y el aumento de la gloria. Pero aquí viene un tema misterioso y muy bello. Porque aquí esta promesa divina explica que al obrar bien según una virtud infusa, en la que perseveramos porque no hemos decaído de la gracia santificante, o que ha sido revivida después de pecar por la confesión y el arrepentimiento, estando en gracia santificante tenemos las virtudes infusas. Y obrando según ellas, no solo merecemos la vida eterna si perseveramos hasta el fin, sino que merecemos el aumento de la gracia santificante y el aumento de la gloria. Pero aquí Santo Tomás hace una observación muy que la reitera en varios pasajes, en la prima secunda y en la segunda secunda. Noten bien lo que les voy a decir, que es muy práctico y a mí me parece poco conocido. Yo lo había oído decir en dirección espiritual y en enseñanza de mi maestro, pero me parece que no es muy frecuente que esto se predique. Y es muy importante. Si ya lo han oído decir, me alegrará mucho. Y simplemente volveremos a pensarlo. Y si no, pues se acordarán toda la vida de lo que dice Santo Tomás. No es verdad que por una obra buena, virtuosa, hecha por un hombre en gracia, se aumente la gracia por aquella obra. Por aquella obra se merece el aumento de gracia, pero a condición de que el hombre, en aquel bien obrar, realmente se disponga a recibir la mayor gracia y con la infusión de las virtudes. Y Santo Tomás dice un principio que parece muy, muy misterioso, pero que es muy sencillo si lo pensamos. Si un hombre virtuoso hace buenas obras de inferior perfección, o de igual perfección, pero sin actos intensos en los que en aquel acto esté ejerciendo la virtud, diríamos, no de una forma remisa, sino ferviente, de modo que esto mismo le disponga un mayor arraigo de la virtud en él, aunque si no está en pecado mortal y lo que al fin y al cabo lo que hace es una buena obra, pues de alguna manera merece. Si persevera hasta el fin, merece la vida eterna y merece el aumento de gracia. Pero si como el aumento de la vida eterna y el aumento de la gloria lo merecemos hoy y nos lo da Dios cuando morimos, así también un hombre puede de alguna manera merecer aumento de gracia, pero como no se dispone a ella por actos intensos y fervorosos, por falta de disposición, no se produce el aumento de gracia. Con lo cual tenemos una cosa, que el aumento de gracia y de virtud, el hombre es causa de dos maneras, meritoriamente y dispositivamente, pero eficientemente solo lo es Dios. Según el mérito que se funda en la divina promesa, Dios nos infundirá un mayor grado de virtud, pero a condición de que nuestra alma, como nosotros con los sujetos activos libres, realmente en aquel acto nos dispongamos a ser más virtuosos que antes. Con lo cual resulta una cosa sumamente misteriosa y que es bastante de experiencia humana, si uno lo piensa, puede dar lugar a un examen de conciencia que no solo sea de pecados mortales o veniales o de actos imperfectos, sino actos menos perfectos que los que podríamos hacer según la virtud que Dios nos ha infundido antes y cuyo aumento hemos merecido por actos anteriores. O sea que un hombre puede, dice, ser merecedor de aumento de gracia, pero sin disponerse a ello. Pues merecedor de aumento de gracia porque entiende obrar bien, quiere hablar con veracidad, quiere ser justo con su prójimo, quiere ser respetuoso con sus amigos, quiere ser leal, pero con cierta pereza, desidia o poco entusiasmo. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Me entienden? Cuando hacemos un acto que llamamos de caridad, pues muchas veces lo hacemos para quitarnos del medio un peticionario, ¿no? O para quedar bien, o para no quedar mal, o por hacerlo. Con lo cual resulta una cosa que si una persona pues tiene precepto de regla de rezar las horas canónicas en el... toma con rutina porque está un poco aburrido, porque se cansa y no pone esfuerzo en hacerlo bien porque Dios lo quiere, porque la oración es muy importante, aunque le cueste hacerla, ¿verdad?, lo que sea. Si no, se pone, movido por la gracia, un esfuerzo de intensificación, de fructificación. Es como la parábola del Evangelio, que produce 30 por 1, o 60 por 100, o 100 por 1. Si una persona que está fructificando 30, sigue obrando como para fructificar el 30%, y nunca se propone ver si consigue aumentar su fructificación en frutos de buenas obras, no se dispone el aumento de gracia. Es que es misterioso esto, pero lo dice Santo Tomás. Y lo pone sobre todo en el amor de caridad. Lo más importante, ningún acto bueno sería meritorio si no es de una manera u otra imperado por la caridad. Y los actos más perfectos son los que explícitamente son movidos por la caridad teologal. Pero es que en la misma caridad teologal, los actos de amor a Dios y cumplir la voluntad de Dios, obedecer a su ley por amor, servir a Dios por amor, como dice San Ignacio, puede un hombre ir tirando. Esto, pues, coge gran parte de nuestra vida. Vamos tirando. Vamos haciendo bien, continuamos cumpliendo nuestros deberes familiares y profesionales, y vamos tirando, pero no si tiramos de cap, no ponemos un conato, un esfuerzo, no. El Evangelio dice cosas tan misteriosas y que a veces no pensamos. El reino de los cielos padece fuerza y lo arrebatan los violentos. Violentos son los que se fuerzan a sí mismos, pues que es los que se hacen más de lo que tienen ganas de hacer. Se hacen violencia para ser sinceros, para ser abstemios, para ser castos, para ser continentes, para ser humildes. De modo que si nuestra humildad consiste en que conscientemente no queremos exaltarnos y no buscamos la vanagloria y no buscamos la riqueza y el honor, o no la buscamos conscientemente y no nos damos cuenta que la buscamos subconscientemente, etcétera, pero no nos lleva a desear sentirnos nada ante Dios para apoyarnos en Él solamente y vivir con aquel espíritu con que los santos que han cultivado esta confianza en Dios, pues lo han dicho San Pablo Colombier, Santa Teresita de Jesús, o con aquel ímpetu de ir a Dios que se expresa en el célebre texto de San Agustín: Señor, nos has hecho para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues esto que San Agustín lo dice como algo que pertenece a la naturaleza humana caída y redimida, inquietum es cor nostrum, dona que quieres que atinte. Pero con frecuencia pasamos mucho tiempo de nuestra vida que no sentimos la inquietud por no estar descansando en Dios, no estar apoyándonos en Él. Y para llegar a este no descansar más que en Dios, pues hay que esforzarse, hay que ponerse en tensión. Si no estamos inquietos, tenemos que procurar quitarnos o tranquilidad, ¿eh? No podemos descansar en la inquietud. Me explico, ¿eh? Hay que intensificar los actos de la virtud. De modo que porque ya tiene el hábito de obrar bien en una determinada zona de la vida humana, va haciendo, va tirando, y no siente nunca el anhelo de esforzarse más, el que es justo justifíquese más, ¿eh? De amar más, de tener una esperanza más audazmente centrada en Dios, con más descansando en Él, de nuestra fe vigorizarla, claro, desde tener fe y no perderla hasta estar con deseo de martirio, por ejemplo, hay muchos grados, y ordinariamente no sentimos anhelo de martirio. Pues sentirlo así, sentirlo con el sentimiento interno, diríamos, de esto es una consolación divina, que puede ser que Dios lo dé a los mártires y podemos estar gran parte de la vida sin sentirlo, pero por lo menos podemos pensar que la fe es algo que merece que demos la vida por ello, ¿no? Y tratar de pedir a Dios con fervor que nos dé, que nos centre en la fe, que nos aumente nuestra esperanza. Es aquello de, esto está en la liturgia, ¿eh? Danos, Señor, aumento de fe, esperanza y de caridad, ¿eh? Fidei spei caritate in aumento, ¿eh? Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, haz que amemos lo que mandas. Ustedes, si cumplimos el precepto divino, pero no amamos el precepto, puede ser que no, ni lleguemos a merecer conseguir lo que Dios promete, porque además, si nosotros no nos disponemos al aumento de la gracia, la intensificación de la virtud, no somos causa dispositiva, aunque fuésemos causa meritoria, esto lo dice Santo Tomás, porque causa eficiente del aumento de gracia y de santidad solo es Dios. Siempre es impulsa la virtud sobrenatural. Bien, no sé si he conseguido explicarme, pero los que tengan ocasión de buscar eso en Santo Tomás se lo recomiendo. Bien, pues he explicado todo lo que tenía en el programa y miren ustedes, se ve que hoy ha sido un acto remiso, ¿no? Porque aunque no se ha acabado la hora, pero no tengo más que decir, ¿eh? Que Dios supla la deficiencia mía y a ustedes les haga intensificar su atención y procurar fijarse mucho en esto, ¿eh? Mucho en esto. Hasta el día 7 de mayo, ¿eh? Por lo que he dicho antes, ¿eh? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es?